Compañeros oyentes, el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto hizo referencia hoy a lo que fue la aprobación en la jornada de ayer en el Congreso de Intendentes de una estructura para rebajar el costo de las multas. Igual no conlleva eso la determinación de bajar el proyecto de ley que junto con el diputado Conrado Rodríguez y el diputado Sebastián Andújar lleva adelante él. Porque además no llega a plasmarse en todos los aspectos esta medida que han tomado los jefes comunales respecto a lo que ellos vienen planteando. Nuevamente aparece allí un Perrone que considera que este tipo de herramientas, que es la de la multa, no genera mejores condiciones en el tránsito y que haya menos siniestros. Le decíamos que los intendentes tienen una mirada distinta sobre eso. Creen, sí, en que hay que bajar las multas, pero consideran que las multas son una herramienta para bajar la siniestralidad. Él dice que no, que de alguna manera lo que se quiere es mantener a la UNASEF, que para ella no tiene razón de ser la UNASEF. Es lo que opina el diputado de Cabildo Perrone. Hoy a la comisión que está estudiando este tema, que es la de Transporte y Hacienda Integrada, vinieron integrantes del Ministerio del Interior. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía el diputado Perrone. No implica que nosotros vamos a bajar el proyecto, lo vamos a seguir tratando. Va a venir el Congreso de Intendentes. Y bueno, y ahí seguiremos con nuestro tratamiento. El Congreso Intendente va por un decreto que alcanza a las multas departamentales de los radares y todo el tipo de multa, y nuestro proyecto para los radares en rutas nacionales. Dijo Metediera, o por lo menos plasmó en sus redes sociales, que el mundo va para un lado, Uruguay va para el otro y que no comparte la medida del Congreso de Intendentes. ¿Qué opina al respecto? Bueno, lo que pasa es que Metediera es su único tema, aplicar multa. Las muertes aumentan, estamos más de 400 muertes por año. La UNASEP no tiene sentido de existencia, la verdad, porque la UNASEP no lleva ninguna política de prevención adelante. Lo único que habla la UNASEP y Metediera es de recaudar y de aplicar multa. Pero la verdad que la gestión de Metediera deja mucho que desear. Yo he pedido la renuncia de Metediera y la disolución de la UNASEP, porque la verdad que la UNASEP no tiene ningún sentido que exista porque no logra ningún cometido. ¿Por qué tendría que dejar de funcionar? Sí, claramente, porque la UNASEP hasta el momento seguimos sin saber qué es lo que hace, o sea, no tiene ningún sentido porque no logra nada. Las muertes aumentan más, cada vez más multa, cada vez más radares y tenemos más muertes que los homicidios. Entonces el trabajo de la UNASEP para nosotros es cero. Ahora, Perrone, yo se lo planteaba también a Andújar la otra vez. En el Congreso de Intendentes dicen que en realidad las multas sí sirven para evitar accidentes, cosa que ustedes mantienen que no, que en realidad sí baja la siniestralidad, más allá de que estén de acuerdo en bajar el costo de las mismas. Pueden decir lo que quieran, todo. Tenemos más de 400 muertes por año en accidentes de tránsito. Las multas no están sirviendo, hay otro problema. Y también lo que no dicen, porque solo hablan de los radares y de recaudar en los radares, la mayor cantidad de muertes se da en zonas urbanas y en accidentes en motos. Nada tiene que ver eso con los radares en la ruta. Lo que dicen es para justificar su trabajo y el que Metediera puede mantener su cargo, nada más. ¿Qué va a pasar con los radares en rutas nacionales que corresponden al Ministerio? Es lo que estamos legislando nosotros. Por eso nosotros tenemos la potestad de intervenir en la Ley Nacional de Tránsito y ahí es el alcance. Hoy va a estar el Ministerio del Interior en la Comisión de Hacienda hablando de los radares. Y bueno, veremos si logramos la mayoría. Entiendo que en la Cámara de Diputados vamos a tener la mayoría. Tendremos que ver qué pasa en el Senado. Pablo Pires y Facundo Montaño son integrantes de la Integridad Marítima. Facundo Montaño es de los maquinistas navales. Pablo Pires es del SUDMA. Integran esta Integridad Marítima que vino a denunciar a la Comisión de Transporte y Obras Públicas el problema que se está dando con permisos especiales que están recibiendo embarcaciones de bandera extranjera para poder realizar actividades aquí sin la necesidad no solamente de no tener la bandera uruguaya sino también de no contratar personal uruguayo. Y obviamente que eso termina derivando en una problemática muy compleja. Lo decía, por ejemplo, Facundo Montaño. Estudiamos para desempleados en este caso. Ya que reitero, él es parte de los maquinistas navales que tienen actividades de preparación, como ustedes saben, a la UTU o en la UTU. Y Pablo Pires hablaba un poco de cómo se ha venido intentando negociar esto y no se ha podido llegar a un acuerdo. Esto afecta a unos 80 o 90 familias por año y necesitan una solución. No la han conseguido en la negociación a nivel Ministerio de Trabajo y bueno, la intentan buscar aquí en el Parlamento. Vamos a escuchar lo que decía entonces Pablo Pires del SUMA, Facundo Montaño de lo que son los maquinistas navales, integrantes de la Integremial Marítima, los sindicatos que pertenecen al ámbito marítimo y portuario, que de no corregirse esta situación, están preparando medidas de lucha en el puerto. Nosotros estamos haciendo una recorrida en el Parlamento, en las distintas comisiones, planteando una situación, en primer lugar, que nos está poniendo en jaque la actividad marítima de la Marina Mercante Nacional. Son los permisos que otorgan las autoridades marítimas del país, en este caso Prefectura Nacional Naval, a través del Prefecto Nacional, que se llaman waivers, son permisos provisorios para que embarcaciones de bandera extranjera operen en nuestras aguas y no tengan que abanderar sus embarcaciones con el pabellón nacional y además no estén obligadas a tomar personal marítimo nacional. Esta discrecionalidad que tienen a la hora de otorgar los permisos nos ha llevado a una situación de que del 2022 al 2024, que es un estudio que pudimos hacer día a día, tenemos 244 waivers otorgados que implican 4.000 puestos de trabajo desarrollados por extranjeros y no por marinos nacionales. Esto también implica unas cerca de 5 millones de horas de trabajo y de aportes a la seguridad social, cuando estamos en un tema que hoy está dentro del diálogo, el tema de la seguridad social y su financiamiento, estamos viendo una pérdida, un escape de recursos que podrían ser aprovechados por el Uruguay. Esto también implica que marinos uruguayos formados en los distintos lugares de formación pública que tiene el Uruguay para marinos mercantes, se ven que están estudiando, como dice, suele decir Facundo, estudiando para desocupados, porque salen de esos institutos de enseñanza sin la posibilidad cierta de obtener puestos de trabajo. Y decía yo, es un golpe de gracia porque se ha reducido tanto la bandera nacional en las aguas jurisdiccionales que hoy prácticamente esas actividades que desarrollan las empresas extranjeras dentro de nuestras aguas son las únicas que podemos aspirar como puestos de trabajo a mediano y largo plazo. ¿Cuántos trabajadores estarían parados por esta situación? Y bueno, estamos parados toda la gente que se recibe año a año, que se reciben en los tres centros de formación aproximadamente entre 80 y 90 personas por año, más todos los marinos que se encuentran en el sector, que estamos hablando de más de 1.000 personas entre todos los rubros, ¿no? Y viene en aumento porque se reciben marinos nuevos y no hay fuente de trabajo para todos, ya que la Prefectura Nacional Naval incumple las leyes y el entrega la soberanía marítima, que es la realidad. ¿Cuál fue la respuesta que le dieron los legisladores después de esta comparecencia de ustedes? Bueno, que iban a observar el caso, ya que nosotros también dejamos un estudio, como dijimos, con todas las leyes que se están faltando, con las modificaciones necesarias y con el estudio realizado. Dejamos todo un proyecto armado para que lo puedan estudiar y que no iban a volver a llamar. Esto es lo que estamos hablando, es que necesitamos la soberanía marítima, que no es solo el mapa que hay en el Uruguay, los uruguayos somos soberanía y queremos trabajar en Uruguay, que es la realidad. Cuando decías que la prefectura incumple, es por esto de que la prefectura en estos momentos no tiene capacidad de poder ejercer la soberanía sobre el mar territorial. ¿Qué te referías a eso? Es un poco por ahí, pero también en el año 2006, con la resolución 751, el Poder Ejecutivo le pasó la potestad al prefecto nacional para que pueda emitir estos permisos. Desde eso se viene desvirtuando la Marina Mercante totalmente, perdiendo todos los buques de bandera nacional y aumentando la capacidad de bandera extranjera en nuestras aguas. Nos referimos básicamente a eso. ¿Hay negociaciones en el Ministerio de Trabajo por este tema? Hemos solicitado reuniones, nos hemos reunido, hemos hablado de esos temas. Lo que también tiene que participar es el Ministerio de Defensa, porque estamos regidos lamentablemente por el ámbito de la Armada, por el ámbito militar, siendo civiles, ¿no? ¿Se quedaron comprometidos en estudiar por lo menos estos proyectos que ustedes presentaron? Sí, quedaron comprometidos y bueno, vamos a esperar la resolución. Nosotros vamos a tomar medidas, vamos a hacer concentraciones, vamos a hacer paros y vamos a hacer sentir esto, la pérdida de soberanía marítima que hay. Sí, estamos desarrollando la posibilidad de hacer una gran movilización, todavía la fecha no la tenemos en concreta porque son muchas cosas a coordinar, que implica embarcaciones, concentración de embarcaciones sobre la Rambla de Pocito, más una gran concentración convocada también por el PIT-CNT, además de la Integremial Marítima, porque creemos que si no frenamos esta problemática, tanto en la marina mercante como en la pesca, la actividad marítima nacional tiende a la desaparición. Hablando del Ministerio de Trabajo, Juan Castillo fue uno de los que hoy concurrió a la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados junto con la ministra Cardona. El tema que está sobre la mesa tiene que ver con la situación planteada respecto a las pérdidas de fuentes de trabajo. Y Castillo además estuvo hablando, o le preguntaron sobre su iniciativa del preaviso de algunas empresas que van a sacar mucha gente de sus plantillas. Castillo les aclaró que no hay ningún proyecto de ley, que por eso cuando le preguntaban por el proyecto de ley, se está conversando, se está dialogando y en todo caso, de llegarse a un acuerdo, se estará estableciendo en el Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo después determine si envía ese proyecto de ley. Pero es una conversación en voz alta esta temática, según indicaba Juan Castillo. Bueno, en realidad hay de todo. Hay reestructura de las empresas y decisiones que se toman en las casas matrices de algunas empresas multinacionales acá que en función a cómo está el mundo en estos días toman la decisión de concentrar en algunas de sus localidades y prescindir o rebajar la plantilla de trabajadores como se han dado en algunos de estos casos en los últimos días acá. En otro tiene que ver con la competitividad en la región, las expectativas que se generan lógicas a partir de los cambios que se van a generar con el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, algunas medidas que el propio Ministro de Economía ayer anunció frente al Presidente de la República en torno a mejorar condiciones para la competitividad y agilizar trámites aduaneros y trámites burocráticos de distinto tipo. O sea que hay una serie de cuestiones que originan estos problemas y una serie de alternativas y herramientas que el gobierno está trabajando. El tema del preaviso que recién hablaba, ¿qué se le dijo por parte del legislador? Porque algunos han planteado que en realidad correrían inversiones, que el presidente de la CUTI, que también estuvo por acá, decía que bueno, no sería bueno para atraer inversiones hacer un preaviso, plantear un preaviso. El tema es que aquí lo dijimos también, ellos nos preguntaban porque no conocen el contenido, no conocen el proyecto. Lo que no conocen es lo que no existe. Nosotros estamos anunciando que estamos en consulta con los actores sociales porque a nosotros de verdad que nos importa construir un proyecto, una iniciativa que luego tenga asidero, que sea efectivamente practicable. Para eso hay que hacerlo con los actores sociales, tomando nuestro tiempo. Lo que Uruguay todavía no tiene ratificado es el convenio 158 y para poder elaborar cualquier ley, decreto, reglamento, primero tiene que ratificar el convenio. Esa, la aparición de una iniciativa de esas características, el Parlamento va a decir, apruébese o ratifíquese el convenio 158 que existe ante la OIT. Luego veremos cuáles serán los contenidos. Ministro, ¿entiende que hay un deterioro en el empleo en lo que va del 2026? ¿Se han deteriorado las fuentes de trabajo? Según el Instituto Nacional de Estadística, marca que estamos en 7.2% en nivel de desempleo, es en la media de lo que se viene manejando históricamente Uruguay, en los últimos años Uruguay. Esto no quiere decir que nosotros estemos tranquilos, si hay una persona que no tiene empleo y necesita llevarse un salario a la casa, es preocupación de cualquiera de nosotros, o sea, lo que hay que trabajar, nunca podemos nosotros quedarnos quietos en la construcción de políticas activas de empleo, iniciativas para que efectivamente mejore la inversión, que esta genere una inversión productiva, que devuelva calidad en el trabajo, que deje ingresos en nuestro país. Esta es una constante que está haciendo el Ministerio de Trabajo. En estas últimas horas hemos firmado con el Ministro de Economía y va a llegar a la Presidencia de la República, el Presidente de la República, el proyecto de ley de empleo integral, anunciado en el anterior Consejo de Ministros, en la reunión del gabinete, que se nos encargó que trabajáramos para pulir, para incorporar algunas iniciativas de otros ministerios, de otros organismos, Anoche finalmente terminamos el acuerdo, firmamos el proyecto de ley con el ministro de Economía. Bueno, ese va a ser el instrumento, no va a solucionar todos los problemas, pero va a ser una nueva herramienta que se va a colocar allí. O otras herramientas que algunos diputados estaban consultando en qué etapa están, por ejemplo, Uruguay Impulsa, que esto es muy bienvenido en muchas zonas del interior del país, o para los jóvenes y estudiantes, el Yo Estudio y Trabajo, cuándo va a ser la nueva versión. O sea, hay que seguir sumando iniciativas nuevas, hay que escuchar y buscar alternativas que capaz que no la tenemos elaborada, hay que trabajar mucho los gobiernos nacionales y departamentales. Por hacer siempre hay mucho y siempre va a estar faltando algo. La ministra Fernanda Cardona, la ministra de Industria, hablaba del tema del hidrógeno verde y la conflictividad con Entre Ríos. Ella aduce que confía en la diplomacia y en Mario Lubeiken, con quien va de alguna manera a trabajar en procura de ver que no se generen problemas en ese sentido. Habló del tema de la falta de trabajo en la zona del litoral oeste. Le preguntábamos nosotros también por el cemento Portland. Y esta nueva instancia, no digo negociación porque cuando dije nueva negociación, ella decía que negociaban ya desde antes y que se lo aclararon al sindicato cuando la semana pasada fueron a reunirse con ella y con el presidente de la República, Yamandú Orsia, presidencia de la República. Es verdad que se abrió una ventana después de esa conversación, porque hay que recordar que el proyecto de Cardona envía a más de 50 familias de Paysandú al departamento de La Valleja, concretamente a Minas, y eso no es acompañado por parte del sindicato, que ha determinado que ese traslado voluntario, bueno, nadie se ha anotado para hacer. La idea es tener esta industria en Paysandú. Habló también de la situación del combustible, de los precios de los combustibles, con el crudo que se ha ido muy arriba después de el conflicto generado por el ataque de Estados Unidos, Israel e Irán. Y bueno, habrá que ver qué es lo que acontece en la negociación que se está llevando adelante para la compra. No falta crudo para Uruguay, es decir, oferta hay. El tema es que el precio es muy distinto a lo que se compró la última vez. Y bueno, se verá si con el Ministerio de Economía se busca paliar en parte esa suba y no se traslada todo al precio, porque reitero que es bastante alto, o si se tiene que trasladar y bueno, a ver cómo se hace. Escuchamos lo que decía Fernanda Cardona, la ministra de Industria, Energía y Minería. Del lado de Uruguay tampoco, este ejecutivo tampoco quiere otra situación así, y por eso es que trabajamos desde el principio de una manera muy cuidada, muy responsable, muy seria, con Cancillería, con Economía y Finanzas, con Ambiente. Invitamos incluso una reunión en Cancillería al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, que nos acompañó al Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, esto es colectivo, un trabajo serio. Nosotros estamos aportando desde el lugar del Ministerio de Industria, pero confío mucho en la madurez de ambos países. Las reuniones no fueron malas en su momento, hicimos algún intercambio, hicieron su propuesta, la empresa está trabajando en eso, el Poder Ejecutivo le pidió que tuviera en cuenta a la empresa también los planteamientos del gobierno argentino, y en eso está Cancillería, así que bueno, en breve también veo al ministro Lubetkin, así que veré un poco cuál es su visión particular como corresponde a Cancillería. ¿Hay cambio en el plan de lo del Portland a partir de la negociación que se abrió con los trabajadores? No, la negociación existió siempre, eso también es una aclaración que es importante tener. Yo se las mencioné a los trabajadores el viernes pasado en una reunión que tuvimos hasta tarde en la Torre Ejecutiva con el presidente y con el ministro Castillo, algunos caminos que tienen que ver con ver qué posibilidades tenemos de aumentar el mercado nacional, pero también tenemos cifras dadas que son los números que tenemos de pérdida y con los que recibimos en el 2024 y 2025, un mercado internacional que no existe al día de hoy, no existe Argentina, no existe Brasil, no existe Paraguay, no existe Chile, eso quedó muy claro y yo también lo dije en la Comisión de Industria, y en ese marco es que estamos trabajando. Por supuesto que en esta ventana que nos abrimos para poder ver si podemos de alguna forma tener alguna posibilidad más de mercado nacional, y ahí también creo que lo hemos transmitido con ellos, y saben que es así, necesitamos también de la anuencia de los trabajadores en el sentido de la no conflictividad innecesaria, ¿no? En el sentido de, bueno, si vamos por ese carro, vamos todos juntos. Aprovecho para preguntarle por la situación en Irán, esta escalada que hay de conflicto que está afectando directamente todo lo que tiene que ver con el transporte de petróleo. Sí. Se viene el invierno. ¿Puede haber aumento de, por ejemplo, el precio del supergas o de las naftas en los próximos meses, dado la situación de conflicto? Bueno, el seguimiento que estamos haciendo desde hace por lo menos 2-3 semanas, que fue cuando estalló esta situación, es justamente ir siguiendo el precio del barril en lo que le cabe a la variable del precio final de combustible, que ustedes ya me han escuchado desde el año pasado, creo que ya sabemos todos como un mantra cómo es la metodología. Eso no significa que como Ministerio de Industria y también Economía y Finanzas estamos trabajándolo, les diría que diariamente, para ir viendo las evoluciones de cada variable, tipo de cambio, precio del petróleo, realidades de la posibilidad de tener la disponibilidad realmente del petróleo. Por la hora desde ese lugar no tenemos, pero por supuesto que yo la semana pasada le comentaba a algunos de los colegas de ustedes que también habíamos tenido hasta hace la semana pasada o la anterior, estábamos utilizando una refinación que habíamos comprado con otro precio, y ahora las que vamos a recibir a fines de marzo y parte de abril ya vienen con el precio nuevo. Entonces estamos trabajando también con ANCAP, y será también objeto en su momento de comunicación, bueno, cuáles las medidas que la empresa pública ANCAP tiene que también tener en consideración a los efectos de ir haciendo el seguimiento de este precio. A los efectos de la normativa, nosotros nos va a tocar que vamos a tener que fijar el precio nuevo considerando marzo y abril en ese bimestre. Por lo tanto, antes de esa realidad es que estamos trabajando todas estas medidas que vamos a considerar, por supuesto, como tú me decís, vamos a considerar las zafras productivas que se vienen, las realidades de la gente y los actores que nos están pidiendo determinadas cosas. Y también acuérdense que la propia metodología nos habilita en un artículo en particular a que, si se dan determinadas situaciones que salen de la metodología, el Poder Ejecutivo tiene que trabajarlo y puede tomar decisiones respecto a eso. ¿Puede haber faltante o escasez de combustible a raíz de esta situación? Bueno, por ahora no es el tema que más nos preocupa ni nos ocupa, porque no estamos teniendo problemas con la compra. Hoy estamos siguiendo, de las dos variables que les comenté, que es disponibilidad y precio, el precio, ¿no? Que es lo que nos va a determinar la fijación a fines de abril. Pero por ahora, disponibilidad, no tenemos problema. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, subrayó lo que fue el informe hoy del INED, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, donde, entre otras cosas, se habla del ausentismo y también el problema de deserción. Nosotros decíamos que en el tema de deserción también hay que invertir, porque, por ejemplo, en La Teja se está buscando la construcción de un liceo con bachillerato, y los padres que impulsan esto dicen que justamente los hijos desertan del ámbito educativo porque estudian hasta primero, segundo y tercero. Después, como no hay cuarto, quinto y sexto en La Teja, tienen que ir a otro barrio, no van. Entonces, también ahí hay una necesidad de inversión. Dice Maía que, bueno, eso no escapa a la lógica de otros lugares, pero más allá de la inversión hay que también tener cabeza para saber cómo invertir y trabajar con los padres por el tema del ausentismo, por ejemplo, en el tema de también de las escuelas. Uy, si no se estudia, es muy complejo después poder desarrollarse en la vida adulta, y por eso Maía planteaba lo que este informe INET, que es medio antiguo porque es 2023-2024, ¿no? Arroja y, bueno, de alguna manera la lectura que hacía y las respuestas que se pueden llegar a dar. Bueno, se revierte con una acción fuerte por un lado de educación, trabajando con las familias y asumiendo los impactos que nos muestra este informe de lo que supone el tener menor calidad de los aprendizajes cuando tus hijos o tus nietos asisten menos. Hay resultados evidentes en lenguaje o en matemática que así lo demuestran, y bueno, si bien el año pasado empezamos a revertir una tendencia que venía muy mal de inasistencia crónica, es un trabajo que va a ser a mediano plazo y que es clave para, sobre todo, no engañarnos con los números, no caer solo en los promedios. Acá hay que trabajar sobre la desigualdad y focalizar que hay un determinado segmento de la población uruguaya que no la está pasando bien y que es clave para la idea que tiene uno de inclusión, de igualdad de oportunidades, que hagamos un esfuerzo muy grande. ¿Pero por dónde pasa el incentivo, por ejemplo, para las familias? ¿Por dónde podría ser? Bueno, el incentivo por la familia, sobre todo, pasa por nivel de concientizar qué tan importante es tener estudio, aprender, y tener, digamos, formación para las oportunidades personales y familiares. Es decir, en un mundo que cada vez se compite más, donde cada vez es más difícil la inserción laboral, donde cada vez el trabajo cambia de una manera tan dinámica, la herramienta esencialmente imprescindible para poder desarrollarte en la vida es la educación. Entonces, hay que trabajar mucho con las familias, lo estamos haciendo, pero sin duda alguna, estos números que muestran hoy el informe desde el año 23-24, ese bienio, bueno, nos muestra una realidad que tenemos que superar. Y creo que eso hay que mirarlo sin caer en el cómodo lugar de decir esto fue responsabilidad de uno o de otro. Hay que mirar más lejos y sacarle todos los tintes de disputa política partidaria en la educación, que creo que es lo único que realmente importa a la hora de mirar a las familias y a los estudiantes a la cara. Ahora hay que invertir también, ministro, se lo planteábamos hoy a Cayani, por ejemplo, con el tema del liceo con bachillerato en La Teja, que el jueves de la semana que viene se vuelven a movilizar. Y ellos dicen que obviamente muchos estudiantes no quieren ir a otros barrios y terminan desertando, es decir, hacen hasta tercero y después dejan el liceo. Bueno, no es el único caso, también en otras localidades del Uruguay hay reclamos similares. Se ha invertido más que en otras administraciones en educación, pero no es solo la inversión lo que importa mucho, es la eficiencia en la inversión educativa, es decir, que lo que vos inviertas efectivamente genere mejores resultados. ¿Que hemos avanzado en algunas cosas? Sí, pero hay un déficit muy fuerte en la presencialidad, en la asiduidad y en ir a clase. El informe que nos mostraban recién decía, importa ir a la escuela. Sí, importa tanto que si vas menos, aprendés menos. Y si aprendés menos, tenés menos oportunidades. Ahora, en ese sentido, justamente el informe de 2023-2024 dice que se logró que el total de niños de 12 a 14 años asistiera a clase, llevando determinadas políticas. ¿Se puede, digamos, multiplicar esos lineamientos que se llevaron adelante para generar que el resto de la población, digamos, de niños asista? ¿O dónde hay que trabajar? ¿O hay que trabajar en los padres? ¿Dónde se trabaja para aumentar la matrícula y la permanencia de los estudiantes? En los padres y en los estudiantes, en los dos. Eso es lo primero. Tenemos herramientas como Ceibal que están acompañando. Tenemos a la ANEP como tal muy ocupada trabajando en ello. Pero a ver, el gobierno focalizó para este periodo en políticas públicas en primera infancia, porque en primera infancia es donde hay un más alto nivel de pobreza y mayores niveles de desigualdad. Entonces, me parece que lo fundamental es no perder el rumbo estratégico. Si sabemos que en el promedio podés haber mejorado, incluso en algunos segmentos, y eso es una buena noticia, lo que nos tiene que ocupar es que en algunos segmentos de la población eso no pasó. Y que cuanto hay mayores dificultades desde el ingreso de la situación socioeconómica familiar, los resultados educativos son mucho peor que cuando mejor estás en tu vida o en tu barrio o en tu familia. Por lo tanto, la respuesta pasa por focalizar ahí. Y por eso el presupuesto nacional busca primera infancia y por eso los énfasis tienen que estar fundamentalmente en ese lugar. Pero entonces no cabría la actuación de sociólogos y del MIDES y yendo a las casas, porque es difícil cambiar esa matriz cuando hay hogares monoparentales que no la pasan bien, que es difícil manejar todos los tiempos de salir a buscar el pan, de tratar de mandar a los niños a la escuela, que tengan sus útiles, parece bastante más complejo. Sí, por ejemplo, ahora que se va a duplicar la cobertura de alimentación en la ANEP a partir de este presupuesto, que se van a aumentar sustancialmente lo que son las becas y el bono escolar, son herramientas que te llevan a mejorar esa situación. Pero no es algo que deba estar solo en la mochila de la educación o de la ANEP. Es algo que tiene que verse desde múltiples lugares. Insisto con esto. Tiene que ver con hacer conciencia en las familias como primer cuestión. Segundo, tiene que tener una respuesta que es del Ministerio de Educación, que es de la ANEP, pero que es fundamentalmente una mirada multidimensional. Está bien el MIDES, está bien la ANEP, pero tenemos que mirar de forma integral el problema. Porque, insisto, si no va a haber

acá. Los profesionales quedaron sin secreto y los bancos con secreto. Por lo tanto, las operaciones van a pasar por los bancos que tienen secreto y no van a pasar por los profesionales que sí controlan. Entonces, también esa medida fue al favor del narcotráfico. Pero aquel día, pedí que me explicaran lo de Balcedo, porque esa plata robada a los trabajadores, o presuntamente robada a los trabajadores de la Argentina, resulta que fue lavada en el Uruguay, porque ahora es plata legal. Se le quedaron con una multa y le legalizaron al resto. ¿Cuántos millones de dólares? No se me explicó eso, ¿eh? Botán, eso es lavado. Botán, usted recién hablaba de que la fiscalía es parte de esto. ¿Está hablando de la fiscal? Estoy hablando. Bueno, ahí tiene. La fiscal Mónica Ferrero, que es la que combate el narcotráfico, es combatida por el Frente Amplio. Pero yo le hablé de la fiscal Darviña Viera en aquel momento, que es la que perdió el pendrive. ¿O no es así? ¿Quién le lavó la plata a Balcedo? Ah, un acuerdo de fiscalía refrendado en la justicia. Ahí tiene dos hechos. Pero ¿dónde están las censuras y los denunciados y los presos por los hechos de González Valencia, de Moravito, o por haber permitido que Marcet se fuera de una cárcel con autorización? ¿Dónde están los detenidos, los presos, los acusados? ¿Qué lugar ocupa todo esto, la entrega del pasaporte a Marcet? Porque el Partido Nacional dice que era la única opción, pero hay anteriores ejemplos en los que no se siguió esa conducta. No, justamente, el lugar es ese. Ocupa la Embajada de Portugal, ese es el lugar que ocupa. Ocupa la Embajada de Uruguay en Portugal. ¿Es la única culpable? Nada más ni nada. No, parece que alguien se lo pidió, pero hay alguien que la premió. ¿Alguien? ¿Usted no era responsable? Pero alguien, no sé. Yo lo que digo es que alguien, acá hubo un premio a quien hizo la gestión. Dirá usted la responsabilidad de Bustillo, yo sinceramente no la he encontrado. No, porque usted pero, dijo que la responsable tiene un premio en Portugal, Dios, y es la única. Yo le digo, la responsable, la que inició esa gestión, es su embajadora y mi embajadora ante el Reino de Portugal, que estará muy bien representado el Uruguay con esa representación, ¿no? Mire qué linda asociación. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día, la jornada de mañana. Hasta luego.